face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 58 de Pasen al Fondo. Hey, chop chase my supply. Get your own damn high, cause I got nuggets. I got nuggets. Hoy lo hemos hecho bien, ¿eh? Que somos menos. Hoy estamos los pro. Claro. Los que, bueno, no, estamos los Supervivientes. Los supervivientes. Los sanos. Bueno, no hables muy alto. Bueno, sí, aquí. Yo tengo tos. ¿Cómo está la cosa, eh? Está fea, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, madre mía? Y todo lo que vamos a hablar no es coña, ¿eh? Igual sí. Bueno, todo lo que va a ser verdad en plan coña, pero todo lo que vamos a hablar, yo tengo tos. Yo también, y los compañeros de trabajo cada vez que toso me miran, ¿sabes? Alertados. Esta mañana, me acabo de acordar, no lo he explicado antes. Esta mañana hemos salido a almorzar y estábamos en una plaza, en Barcelona, y estornudado porque la plaza tenía plátanos. Y a mí me da por estornudar a veces. Y la gente me ha mirado, se ha girado toda la plaza. Y digo, alergia, alergia. He levantado la mano y he dicho, alergia, alergia. Se ha reído el cartero y un poco más. Bueno, me ha venido uno del curro con el botecito este de las manos. O sea que... ¡Ah! No me digas. Ay, es verdad. Es que me hicisteis un encargo, he recurrido al mercado negro porque no hay existencias en ningún lado. Y os he conseguido y os traigo un bote a cada uno. Wow. Sí, oye, pues es mi regalo, pues a vuestra salud, mi aportación. Pues yo antes de seguir me desinfectaría, ¿eh? Porque estos micros... Pues yo Estos micros... He leído que el metal es lo que más aguanta el virus, ¿eh? O sea que... Pues échale, no. Échale ahí al bote. No os peguéis mucho. Bueno, pues esto que es un gel desinfectante, ¿no? Un gel de esos de alcohol, sí, para desinfectar. Pero cuando... no de los que huelen, ¿no? Porque la peña se habían llevado los que de verdad desinfectaban y después unos colían. La peña estaba arrasando con todo. No, este no sé si huele, pero vamos, que sí que es desinfectante. Pues eso que a ti te pasa en la plaza, esta mañana, yendo yo a currar en el metro muy tempranito, como a las 6 de la mañana, le ha pasado a un pobre hombre. Que íbamos sentados y en mi misma hilera de asientos, el que estaba en la otra punta se ha puesto a toser. La chica que tenía sentada a su lado se ha levantado y se ha ido. Y la fila de enfrente, que eran los jetos que yo podía ver, miraban al hombre como si fuese un puto terrorista. ¿Sabes? O sea, le querían matar. El hombre era como... perdonarme por toser, perdonarme por estornudar. Sí, había por ahí un vídeo de un pavo, no sé si lo habéis visto, que en el metro iba con la mascarilla y de pronto se la quita, se limpia como los mocos o algo así y empieza a restregar la mano por todo el pasamanos del metro y luego se la vuelve a poner. Y era como que tengo algo, ahora lo vais a pillar todos y yo me... O sea, esa es la actitud. Mira, se está echando. Yo me estoy desinfectando las manos. Vete tú a saber lo que he tocado. Claro que sí, hombre. Sí, bueno, estamos aquí pegando las babas a unos micrófonos. Que vete tú a saber. Sí. Yo estoy frotando un poco. Hostia, déjame el bote que yo no me he traído el mío. Hostia, pero es un poco incómodo esto, ¿no? Hasta que se seca, sí. Uf. Sí, hasta que se seca. Voy a sonorizarlo un poco. Creo que no. Es más sensación que sonido. Uf, qué mal rollo esto. Bueno, supongo que los oyentes intuirán que estábamos hablando del coronavirus, ¿no? No. Esto sí que es un monotema. Hemos pasado de... Yo estaba pensando, digo, hostia, ahora, porque claro, vas por la calle, yo me he cruzado con tres personas de mi casa aquí con la mascarilla. Y luego con muchas conversaciones de... Me parece surrealista que mañana no vayamos a trabajar, no sé qué. O sea, todo conversación de lo mismo. Y me recordaba cuando empezó lo de con el ruido de la independencia, que era el monotema. Sí, sí. Pues ahora es esto, pero... ¿Tú no sigues a la cuenta de coronavirus en Twitter? Sí, buenísimo. Que precisamente ha hecho ese comentario. ¿Ah, sí? Precisamente solo yo he conseguido que dejéis de hablar de Cataluña. El pavo es o un... algo así. El pavo, la pava que llevas a cuenta es un crack. Yo creo que el mejor comentario que ha puesto, por cierto, es el de el ébola me come los huevos. Sí, bueno, había, pero hay como cientos de cuentas ahora de gripe española, gripe común. A mí me moló el pique que hubo, sí, con la gripe común. Porque dice, no duran ni un invierno, payaso. Estaba picado, dice. Porque el coronavirus había hecho un tuit que decía: vengo a la gripe estacional mosqueadísima. Sí. Y dice: no me dura ni un invierno, payaso. Bueno, que eso, que hoy solo estamos tres. Ya habéis notado que solo están entre voces: está Lon, Thor y Gata. Y ahora, lo que decía antes Lon, que no íbamos a hablar de coña, tenemos a uno que está en casa. En cuarentena. En la cuarentena de 14 días. El cuarentena apenas. Me mola. El cuarenta apenas mola. Tenemos a otro con fiebre. Que es. El Vietnam. Vietnam con fiebre. Vietnam está malico. Está malillo. Está malico. No sabemos causa de la fiebre, pero por si acaso le hemos dicho que no viniera. Y luego tenemos a Eustaquio Smith, que no sabemos nada de él. No, sí, está haciendo teletrabajo desde casa. El teletrabajo va a hacer ahora también el cuarenta apenas. O sea que de seis hemos sobrevivido tres y de los tres, dos estamos con dos. Puede que sea el último programa que escuché. Con sus actuales componentes. Pero yo lo voy a intentar colgar en la red antes de que muramos. Antes de que me muera. Antes de que muramos todos. Esto va en serio, ¿eh? Bueno, vamos a intentar hacer la videollamada. Hemos estado aquí trasteando y haciendo alguna prueba y creo que puede funcionar. Pero si no funciona, pues mira, saldrá un programa más corto. Pues sí. Entra la señal, ¿vale? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién estamos llamando? A 40 apenas. Ahí lo tenemos. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? 40 apenas. ¿Me escuchas? Sí, bajito, pero... Sí, sí. Se te escucha un poquito mal, pero bueno. ¿Tienes micro? ¿Tienes micro en los cascos esos? No entra bien, ¿eh? Que escucha la música súper fuerte, dice. ¿Cómo? Habla. ¿Está bailando? No, porque está escuchando la música. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Se te escucha un poquito mejor ahora? Ahora se me escucha un poquito mejor, tío, ¿no? Sí, bien, sí, ahora bien. Perfecto. Vale. Hostia, pues funciona de puta madre esto, tío. Hombre, claro, mira que no lo he hecho antes. ¿Puedo ya o no? Sí, bueno, estamos grabando. Estamos grabando, o sea que no es una prueba. Estamos grabando. Sí, directamente. O sea, no voy yo para aprovechar que hacer el programa grabado. Vamos en directo. Estamos en directo. Sí, igual nos pisamos un poco, pero bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cuánto tiempo llevas recluido ahí en casa? Pues mira, desde... Hostia, es que claro, el tiempo aquí, al principio empecé a poner rayas en la pared, pero cuando llegué ya el día 5 ya me desconté porque no llegué a hacer el cole. Claro. Pero llevaré ya una semana o algo así. ¿Y qué se hace cuando se está recluido? Pues mira, ahora mismo estoy haciendo boquerones empanados. Ah, mira, yo creo que es lo suyo. Bueno, cuéntanos. Una parte con harina y huevo y otra parte solamente con harina. Cuéntanos, si puedes, por qué estás en casa y cómo se te comunica y cómo has llegado a la pena más grande que puede pasar ahora mismo que te tenga que tocar a ti. El primero de Santa Coloma. Bueno, a ver, hay penas más grandes. Ten en cuenta que ahora mismo la industria del embalaje de papel de culo está haciendo de las extras, tío. Eso es mucho más heavy todavía. Pero bueno, pues mira, es que tuve contacto con una persona y entonces se me informó que tenía que estar en aislamiento, lo que tiene la vida. ¿Y eso cómo se comunica eso? Pues intempestivamente, tío. Yo me enteré muy tarde, lo que pasa que es lo que te digo. Que fomento a la gente que le digan eso que lo haga, es bastante importante. ¿Y con tu familia cómo lo haces? No sé si puedo tirar del hilo. Dime. ¿Con tu familia cómo lo haces? ¿Con tus niñas? Con mis niñas están en casa de mi madre y mi mujer sí que me aguanta. Sí que me aguanta. Poco, pero me aguanta. ¿Y tu mujer también está en cuarentena o no? No, mi mujer no. Hacemos vida sin roces. O sea, que estás viviendo solo, realmente aislado. Sí, estoy viviendo aislado, pero aisladísima. ¿Y de verdad que no has salido a la calle? No he salido a la calle ni nada. O sea, más que nada porque yo qué sé, tengo otra parte en mi bloque de vecinos, aquí en el fondo, ahí el disco a la izquierda, hay gente mayor. Claro, el problema es la gente mayor. A nosotros en sí realmente no nos va a pasar nada, pero a la gente mayor es preocupante. Bueno, deja de mover trastos que se escucha todo. ¿Qué estás haciendo? Tío, es que estoy haciendo la cena. Ah, vale. O boquerón empanado. Pero escucha, la cena no es para tus hijos. O para que no es para tus niñas. No, estoy haciendo boquerón es para mí. Pues espérate. Lo único bueno que puedes tener es para un lado. Pero si tienes todo el tiempo del mundo para comértelos, tío. Yo te los comerás a las 2 de la mañana, tú tranquilo. Si tienes tiempo, no tienes que madrugar. Es que me habéis pillado justo en el momento, digo, mira, me voy a poner a hacer los boquerones. Vaya, tío. Mira, justo. ¿No te habrás puesto justo a la hora que solemos quedar para hacer el programa? Sí, nos está enseñando los pokés. Lo está friendo, es verdad. Y esto, uno es con harina. Sí. Y otro es con huevo y harina. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y ahora cuál es el procedimiento? ¿Te tienen que hacer la... o te han hecho la prueba? No, yo pensaba que me iban a hacer la prueba, pero al final nada. O sea, al final pasas la cuarentena y venga, chavote, para adelante. Ah, por otra. Claro, es que en mi curro tenemos que estar ahí al pie del cañón. Ten en cuenta, trabajo, no lo he dicho nunca y lo voy a decir ahora, trabajo en la petroquímica esta de Salgrán. Al pie del cañón. Sí. Y, claro, porque no estoy últimamente, huele muy raro por esa parte. Sí. ¿Sabes? He puesto una sauna o algo, se veía un poco de humo esta mañana. ¿Tienes idea cuántas personas en Santa Coloma pueden estar en cuarentena? No tengo exactamente la idea, o sea, pero te puedo decir que de mi trabajo... De la petroquímica esta. De la petroquímica, me parece que el mismo día que salí yo, salieron 100 personas más. ¿Qué dices? En una petroquímica grande. Entonces, estoy hablando de hace una semana. ¿Qué? He escuchado que ha habido plantas enteras de la petroquímica, sobre todo la que está con materiales pesados, que se evacuó la planta entera. Eso fue ayer o antes de ayer. O sea, la cosa está jodida. Ya ves. ¿Y te hacen algún tipo de seguimiento? ¿Te hacen algún tipo de seguimiento o solo estás ahí esperando que no tengas síntomas? No, nos llaman cada día y ya está. Papá. Nos llaman cada día. Oye, ¿no decías que los hijos lo había llevado con la abuela? Está contaminando a sus hijos. A ver, el defensor del menor o algo. No, que es un botón que tengo. Porque les echas de menos. Sí, es muy jodido, eso es lo que peor llevaba. Claro. El rollo de como... Tengo que decir que mi cuarentena acaba mañana. Ah, por fin. No puede ser. Pero eran 14 días. Sí, es que es lo que no quería hablar. Yo sé que estuve en contacto el día 29 de febrero. No. Y he estado en... Sí, 29 de febrero. Ah, 29 de febrero. Digo, no es posible, sí. Este año sí. Sí, no, porque teóricamente había Juegos Olímpicos este año. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que los bisiestos es cuando hay Juegos Olímpicos. No. Menos mal que no viniste al último programa, si no estábamos todos allí metidos. Cabrón, todos aquí en el culo. Hay gente que sí que, por ejemplo, que empezaron ayer y que les quedan todavía. Yo la primera cuarentena la hice la petroquímica. Es que, claro, lo que tienen las cuarentenas hay que hacerlas de una forma rotativa. Sí. Hombre, si te hubiera pillado que eres profesor, te pillabas un mes. Entre la cuarentena y ahora los 15 días que le dan. Pero no, porque después, ahora acaba la cuarentena y ahora a comer niños dos semanas. Madre mía. Bueno, es lo que hay. ¿Quién la cocina haciéndose los boqueros? Oye, esto está siendo muy serio, ¿no? Sí, bueno, sí, no, es que es un poco raro hablar así con el, sí, el delay. Es un poco complicado. Pero yo no soy el único, ¿no? Hay otro que no trabaja en la petroquímica, pero que también está igual, ¿no? Por ahí, ¿ya lo habéis comentado o no? Sí, sí, hay uno con 39 de fiebre por ahí. Entonces no es, porque da fiebre leve. 39, eso debe ser un gripazo. Es que ahora encima, el problema es que no te puedes ni constipar. ¿Sabes? Te constipas y te aíslan. Sí, ¿no? Que es lo mismo de antes, tío. Te ibas a tirar un pedo y tosías para disimular. Y ahora te tiras un peo para disimular las dos. Ni tanto. Es bueno, una puta mierda. Vamos a intentar además añadir a alguien más, a Eustaquio Smith. Sí, vamos. Sí, veo que está por aquí, ¿no? Míralo. ¡Profesional! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Hello! ¡Hostia, hola. Qué ilusión, tío! Me hace un montón de ilusión esto. Estaban haciendo videollamada aquí. Tres pantallas, tío. Esto, yo creo que ya podemos quedar desde casa ya, como esto ya se va a extender en el tiempo. Pues estamos haciendo la prueba. A mí mientras me traigáis papel de váter. Sí, sí, está feo, sí. Está feo el tema. Ese es el curro chungo ahora. Bueno, tengo yo ahí, lo vendo. Lo tengo ahí, tengo 50 pavos el rollo, si queréis, ya sabéis. Pero esto has ido a comprar al al puto Mercadona, que todo el mundo va al Mercadona, tío. No, que va. ¿Sabéis cuándo lo vas en el Mercadona? Vamos a hablar de uno a uno. Sí, ya nos cortamos un poco de allí. Sí. La pregunta era. ¿De quién? No sé. Esto es muy difícil, Bueno, papel de debate del Mercadona. No, creo que no está funcionando esto, ¿eh? Yo pensaba que en mi cabeza. Sí, lo de Mercadona. ¿Os habéis dado cuenta que esto también está saliendo en Mercadona? ¿Os habéis dado cuenta que qué del Mercadona? Sigo sin entender la pregunta. Que solo ha habido imágenes de Mercadona. Ah, sí. No, es verdad. Sí. O un líder o un lo que sea, solamente Mercadona casualmente. Porque todos los zumbados van ahí. Sí. Claro. Yo ayer fui al otro a lo de casa, a un Condis, y estaba todo impoluto, o sea, sin mácula. O sea, sin nada. No, perfecto, que va, todo bien repuesto, bien fronteado, no había virus. Había... Yo lo que he visto mucho en el Facebook son ahora supermercados y mercados y tiendas que dicen, aquí tenemos de todo, venir, sí, exacto. El conde de la Jacinto Verdaguer ha puesto dos o tres anuncios en el mismo día y con las fotos ahí de todo inmaculado. Ya está todo listo para que vengáis a Rosada. Sí. Es lo que tiene. Hay que... A ver, si no estaríamos en un puto mundo capitalista, si no nos aprovechábamos de esto, ¿no? Bueno, lo importante es no ir a comprar con una bolsa a la cabeza. Fue el Mercadona de Santa Coloma, ¿no? ¿El qué? ¿Esto fue en Santa Coloma? No. Eso lo dijeron en el grupo de Facebook de Santa Coloma, pero eso fue en Madrid. ¿Qué? Pues parecía el Mercadona de este de ¿cómo se llama? De la Pallaresa. El que salen las dos viejas y el tío con la bolsa. Sí, que a los niños que le den por culo, que van sin nada. Hombre, si eso fue Santa Coloma ya, esto ya es lo último. Hombre. Pero si son todos iguales por dentro, al final, te lo pueden meter por donde sea. Pero encima la pava decía, me ahogo. Hombre, pues uno de los primeros síntomas del coronavirus es que te ahogas. Sí, pero con una bolsa en la cabeza, ya, sin coronavirus también te ahogas, ¿eh? Oye, me están quedando súper guapos, ¿eh? Sí, sí. Y estamos escuchando de fondo el aislamiento que tiene. No, es la tele. Eustaquio, ¿y a ti qué te pasa? A mí nada, que tenía que coger un palé de papel de váter. Y te has aprovechado lo del teletrabajo, ¿no? Coño, hay mucha gestión que hacer, ¿eh? Hay mucha demanda. Yo ya os lo digo, ¿eh? 50 pavos el rollo. Si queréis, venirse. Venís. Si me queréis Isu. No sé, si queréis seguimos el programa así. ¿Cómo vais? ¿Queráis? Oye, ahora somos cinco. Yo voy a dejar un momento porque me voy a quemar. Vale, cuelga, si no hace falta lo otro. A ver si después de la cuarentena te va a llevar a la UBI. No, claro, tío, hostia, que me voy a quemar, en serio, venga, los dejo. Venga. Venga, venga. Iba a decir que justamente ahora que éramos cinco. ¿Puedo cortar esto? Sí, sí, hasta luego, hasta luego. Que no cuelga el tío, ¿no? No, porque le gusta, se le gusta. Se le ve la cara ahí. No, porque no cuelga. Y se le ve el dedo colgado. Bueno, está intentando colgar, somos unos especialistas técnicos aquí. Es muy bueno esto. No, no, yo... Mi idea era... Que vuelve una sardina de esas. Sí, mi idea era hacer el programa normal, pero así en videoconferencia. Lo que pasa es que es complicadísimo, ¿eh? Claro, o sea, la sección de cine está anulada. Míralo, ahora solo sale. Ahora sale Eustaquio. Ese grande. Ahora solo sale Eustaquio. Qué grande. Sale torcido, pero. Espera. No, sale bien, ¿no? Sí, ahora sale. Ahora mucho mejor. Ahora es perfecto, ha girado la cabeza. Mucho mejor. Claro, mejor para vosotros. Se te ven los ojos, pero bueno, bien. Si notáis algo raro, es que me están llamando. Pero bueno, ya cogeré luego. Bueno, ya, me incorporo. Bueno, pues nada, que no hemos... No, este programa es sin sección de cine. Solo queríamos conectar contigo para ver si estabas bien. El palé viene de camino. Sí. Lo has pedido por Amazon, supongo. Porque por allí... Sí, por el Express me he tardado un poquito más. Por el Express tarda más. De todas formas, si alguien nos pide, le podéis decir que tengo de segunda mano, que está casi nuevo. Que si quieren, pues que, uso lo uso. Que se pongan en contacto. Pues, no, si es doble capa, no hay problema. Claro, si solo está usada una, solo con un se solo puede uso. Utilizar la segunda. Bueno, ese es mi nuevo, con un solo uso. Eso. Bueno, pues... Ya está. Pues... Esperemos que podamos seguir con la sección. La película era... Bajarse al moro, pero no la haremos hoy. Esperemos que sigamos vivos para poder contarlo. Sí, yo creo que sí. No sé. No sé. ¿Has visto últimamente alguna película? Hoy sí, mañana ya veremos. Hostia, tú de cuarentena con... tiempo para ver cine, tienes que ser un peligro que te cagas, ¿no? Qué miedo. Que te cagas sobre todo. Sí, bueno, yo qué sé, no me aburro. Hay más cosas que cine, ¿eh? También, pero bueno. Bueno, ¿y últimamente has visto alguna película para que nos puedas recomendar para estos 15 días que vamos a tener que estar encerrados? Ver he visto, pero que os pueda recomendar no, porque luego me vais a tirar los trastos a la cabeza, o sea que... ¿Alguna de zombies que te venga a la cabeza relacionada con lo que está pasando? Algo que se me parezca, hemos pillado. Te puedo decir una fricada que he visto que estaba en Sitges este año, española, que tenía curiosidad y me ha calculado bastante torcido, que es Ventajas de viajar en tren, que es una película, bueno, de varias historias que bueno, varias historias que se van contando y cada una es más friki que la anterior. ¿Alguna más? Border, mira, que estoy hablando con Gata la otra vez, sí, que ¿no? También es una peli que será, no, puede ser obra maestra, no, yo creo que no, pero que te deja con el culo partido, o sea, no lo dudes, que es, no sé, no tengo palabras, es una película que mejor ver. Sí, bueno, aquí, así. Sí, esa la he visto yo. Y, sí, tiene su cosa. Bueno, pues... ¿Qué más? Daniel Isenriel, venga, te digo dos más y ya está. Sí, venga. Sí. Daniel Isenriel, Daniel es real, de un pavo y su amigo imaginario, que lo obliga a hacer... Bueno, no lo obliga, bueno. Bueno, que hace cosas chungas. Y Come to Daddy, también, de Laia Wood. Come to Daddy. Una fricada como... Sí, ven con papá, me parece. Esta sí que está doblada. Está por ahí, al alcance del router. Está muy bien. Bueno, pues queda. Bueno, yo he visto a Loan que apuntaba solo la de Ventaja de viajar en tren. Sí, luego ya. El resto ya no la ha apuntado, no sé. Ay, en versión original, ¿eh? Sí, sí. Siempre busca la facilita. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pequeña pausa. No sé si luego quieres, te volvemos a contactar. O pues es que tengo aquí. Tienes lío, ¿no? Sí, ya te veo. Está con el teléfono. Uy, se ha quedado pausado justo ahí en la hoja de papel. ¡Hala! Bueno, pues... Ha fallecido. Hemos perdido la comunicación. No, está ahí. Ha resucitado. Es un zombie. Eso, que vamos estaba a estaba esperando. Vamos que a no, hacer... Que está... Dime. Nada, que hacemos una pausa. Si luego quieres que contactemos contigo, nos mandas un mensaje. Vale, muy bien. Pues venga, ¿quieres poner un tema tú musical hoy? Come on Down, de Ceal and Ardor. Pues ahí está. Es ¿vale? Sí, ahí, sí. Ahora te mando el link, ¿vale? Venga. Vale. No, no, si está sonando ya. No lo oigo. Ya la oigo ya. Venga. Venga. Bueno, se ve muy bien. Adiós, cuelga tú. No, cuelga tú. Pues estos que han sonado eran Come On Down, del grupo lo tiene. Lo tenemos por ahí apuntado. Fear and Down o Fear and Peaks o Fear and Queer. Un temazo. Bueno, habrá quedado un poco raro, ¿no? La primera parte, porque sí, hemos hecho una prueba. Pedimos disculpas a los oyentes. Procuraremos hacerlo mejor la próxima. Bueno, era una prueba. Era una prueba, pero era verdad que no podían venir por los motivos que han explicado. Queríamos demostrar que el teletrabajo es posible, sí. Y nos ha salido mal. Bueno, igual el próximo programa me llevo la mesa de sonido a mi casa y os contacto a todos por videoconferencia. Puede ser un desastre, ¿eh? Sí. Puede ser un desastre. Bueno, el próximo programa igual es que ya no lo podemos hacer. Madre mía, porque está la cosa chunga. Está la cosa chunga. Pero llévate la mesa a tu casa. ¿Sí? Y siempre nos quedará esa posibilidad. Sí, porque. De contactar. Nosotros somos un servicio esencial, un servicio público. Un servicio público de información. Quincenal. Bueno, en 15 días esto ha cambiado mucho, ¿eh? No, es que cambia cada hora. O sea, lo último que he escuchado es que podíamos entrar en alerta nacional o algo así, o emergencia nacional. No sé qué es eso. Yo tampoco, pero claro. Eso suena. Justamente antes de venir para aquí, no, mientras comía lo estaba diciendo. Ha salido el presidente. Sí. Para decir que, bueno, que vete tú a saber lo que pasa ahora. O sea que igual el ejército en la calle y todo, ¿eh? O con megáfonos diciéndonos que nos quedemos en casa, como en Italia. En Italia, sí, en Italia hemos visto vídeos de esos. Joder, nunca habíais pensado... O sea, es que yo estos días estaba pensando, digo, nunca me imaginaba que iba a vivir una apocalipsis zombie, porque esto es como una apocalipsis zombie. Sí. La gente con mascarillas arrasando los supermercados, bueno, arrasando el Mercadona, pues la propaganda que han hecho no sé cómo, parece que todo el mundo compra en el Mercadona, yo nunca compro en el Mercadona. Y después está el rollo ese del Mercadona el que está tirando por el río, que está cerrado, y la gente se creía que... ¿La Pallaresa? El de la Pallaresa. No, es el de la Pallaresa. El del fondo, que tenemos al lado. Está cerrado por reformas, según he leído, que estaban programadas ya las reformas, no sabemos, no lo hemos podido contrastar. Pero en teoría tenían una reforma programada justamente y ha coincidido con toda la histeria de esta paranoia. Pues están perdiendo una de pasta. No sé. Porque aparte dicen que una técnica para vender es que ponen productos de estos que la peña está buscando, que te ponen ahí 5 o 6 todo el rato para que la peña, que solo queda esto, vamos a cogerlo. Y lo van reponiendo todo el rato para que la peña, que se está acabando y lo compre. O sea que... El otro día, o sea, ayer fui al Condis a comprar el pan, siempre voy al Condis a comprar el pan, y nunca hay nadie, jamás. Y llegué ayer y había una cola que te cagas, y me di la vuelta y me fui al parque a comprar el pan. Digo, ¿esto qué es, tío? ¿No? Es surrealista. Y a peña que está hasta los huevos, leí en Twitter una usuaria que decía, ¿qué preferimos? ¿Media docena de ancianos inútiles muertos o toda la economía de un país absolutamente destrozada? No sé a vosotros, pero a mí me sobran momias por la calle. O sea, la peña, o sea, ya que se mueran los viejos y lo importante es la economía. No sé. Qué punky. Sí, sí, bastante chungo. La punky liberal. Que no le toque a ella. Claro, que no le toque a sus padres o que no le toque... Bueno, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Vamos a salir de esta o...? Bueno, si logramos que el sistema sanitario no colapse, claro que saldremos de esta. Hombre, según la Constitución o no sé qué rollo, pueden decir al privado que le cogen todos los recursos que tienen y los utilizan como público. ¿Y creéis que lo van a hacer eso? No, no. Ni yo. No, de hecho hay clínicas... privadas, que se ve que la prueba del coronavirus tiene un coste de 40 y algo euros, pues hay clínicas privadas que ya están ofertando, entre comillas, que por 350 pavos te viene un mensajero a casa, te da los productos, te haces esto y luego te los recoge y te dan los resultados en 4 o 5 días. O sea, de todo se hace negocio. Y bueno, Ajá. Iba a decir las empresas privadas de sanidad, pero no me salen, los hospitales privados, vaya. Sí. Las mutuas, hospitales privados están mandando a todo el mundo a la pública. ¿No? O sea que es como te ven con un poquito de fiebre y te mandan para rápido para el CAP. O sea que. Sí, sí. Aquí nadie quiere asumir. Estamos viendo lo peor del ser humano, lo estamos viendo, y lo más tonto del ser humano también. Bueno, sí, eso sí, el sistema, pero luego todo el mundo critica, lo estábamos hablando antes, que la gestión está siendo pésima. Yo creo que para esto no estamos preparados, no sé, es mi opinión, no creo que hagas lo que hagas, te van a criticar porque... Pero sí, da igual que te critiquen, pero tú al final, si lo que estás intentando es contener el virus y que haya el mínimo de contagios, da igual que te critiquen. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para contener ese número de contagios y minimizarlos. Da igual, si te van a criticar por todo, pero yo creo que tú eso... haz lo que tienes que hacer para que la población no llegue un día en el que el sistema sanitario esté colapsado y gente que podría sobrevivir, pues la palme porque no hay... Recursos disponibles para poder salvar a esa persona. Pero ¿qué pasa? Que sopesan siempre la opinión pública o la imagen que van a tener. Pues entonces a morir. Claro, es que pues entonces tocará morir y entonces a ver entonces cómo limpian esa imagen. Claro, por ejemplo, no tiene ningún sentido de que, por ejemplo, los teatros, la cultura, es lo más fácil que pilla. La cultura siempre pilla. Los que tienen más de 1.000 destes, ¿1.000 destes? No, 3.000 butacas, localidades, no pueden de esto. Y los que tienen menos solo pueden vender un tercio. En cambio, el Corte Inglés, el Zara y todo eso no lo cierran cuando tú te vas allí, y eso está hasta los topes de peña comprando. ¿Qué va? Eso no lo van a cerrar. No, pero que no está hasta los topes de peña comprando, ¿eh? No. No. Vaya, hombre. Es que tengo infiltrados. Ah, vale. Es que yo no voy ni al Zara ni al Corte Inglés. Y voy preguntando de qué y cómo va, y en el curro se nota está muy muerta pero la cosa, qué, ¿eh? Pero ¿por qué no van? Por miedo. Por miedo, claro. Porque pero la gente está empezando a hacer un poco de caso. Y a estar en la calle y a ir a los sitios imprescindibles. Sí, pero al teatro, ¿por qué no vas? Puedes ir puede que no vayas por miedo, pero también hay dos terceras partes del teatro que no podrán ir porque hay una ley que te prohíbe que claro, entre. Y eso es lo que deberían de hacer con el resto de cosas, como por ejemplo el trabajo. El ir a trabajar. El coger un autobús petado de gente, el coger un metro petado de gente, la gente que trabaja bajo un techo y en una oficina rodeada de más gente. No acabo de entender que no se tomen medidas drásticas y digan todo el mundo a su casa, quien muestre que está infectado en X días se le da tratamiento y quien no, pues ya puede volver a hacer vida normal. Es como vamos a hacer una criba, pero para hacer una criba tenemos que paralizar. Sí, pero tú sabes lo que es paralizar la sociedad, la actividad económica por completo. Ya, pues es que si queremos contener no queda otra, digo yo, ¿eh? Ya. Al final, pues eso te digo que conteniendo eso. Y prohibiendo el teatro, o prohibiendo una manifestación, o prohibiendo, es que me parece ridículo, es que me parecen cosas. Prohibiciones anecdóticas. No se está yendo como a la raíz. ¿Cuántas horas pasas en el curro? De forma diaria. Es que tendrá todas, más probabilidades en esos ámbitos que no en una obra de teatro. Sí. Que te dura una hora y media. Es que, bueno, no sé. Sí, es que yo lo veo muy complicado, no sé. Yo, por ejemplo, soy de la opinión. Sin tener, porque yo de hecho creo que nos falta información. Es contraria a la tuya, por lo que hemos hablado antes, que es todo súper exagerado. No sé, yo me pierde algo de que tomen esas medidas sin decirte lo. O nos están ocultando algo que es mucho más grave de lo que en verdad es. O se están pasando porque. Con el miedo que luego, si aumentan los casos, te digan, ¿lo ves? Es que no hiciste esto. Es que yo no sé si lo hacen por la repercusión que luego te lo van a echar en cara, que ha pasado esto o que no ha pasado lo otro, o porque en verdad no es más grave de lo que parece. No sé, yo. Si no te pueden tratar en un hospital, es más grave de lo que parece. Si te pueden seguir tratando en un hospital, como ha pasado con los casos que se han ido dando hasta ahora en el estado, por lo menos, hablo de un poco lo que más conozco, pues no es tan grave. O sea, la mayoría de gente sobrevive, alguno queda, pero la mayoría sobrevive. Ahora, como no te puedan tratar en un hospital y tengas algún tipo de complicación, pues hasta luego, Lucas. Bueno, es que al final harán políticas sobre los efectos o como trate la. Por ejemplo, el D-Max, de esto, nuestro querido D-Max, ha hecho un escrito, un tuit de esto que decía: gracias a las denuncias de Ciudadanos, el Gobierno ha cedido y el 061 será gratuito a partir de ahora. Se ve que antes era de. O sea, no te importa cómo se trate. O sea, no te importa. Que la gestión sea buena. Te quieres apuntar un gol. Claro. Y eso obliga a los otros. O sea, esto es súper mezquino. Hacer política sobre esto es súper mezquino. Pero como se va a hacer, los otros actúan en función de lo que los otros le pueden echar en cara. Ya, pero es que de todas formas no me creo yo que hayan puesto el teléfono gratuito gracias a las denuncias de los pardillos estos. Evidentemente no. Pero el tuit ya está hecho y estaba en Facebook y mucha gente los ponía a parir. Pero alguno le decía, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Dimas. Gracias, Dimas. Madre mía. ¿Sois conscientes de que igual es el último programa? Que no, ¿no? Que lo haremos estamos... todo por videollamada. Vale. O seremos los supervivientes de un coronavirus. Yo no soy consciente de en qué puede, o sea, que cómo, en qué derivará esto. Es lo que no soy consciente. Bueno, la semana pasada, o hace dos semanas, en el último programa nos reíamos mucho. Y ahora nos reímos menos, pero, ¿eh? No, yo me sigo riendo. Pero bueno, me reí menos el otro día que vi la tele una hora y media. Porque yo no estoy viendo la tele. Pero es mejor, claro, es lo mejor, no mirar la tele. Pues si ves la tele, hostia, ya te empieza, hostia, pues igual es más de... Pero si no ves la tele y te enchufas a Twitter, es lo mismo, ¿eh? Twitter o WhatsApp. Yo podía ahora mismo... Pero hay más vídeos de cachondeo de la peña arrasando... Pero hay cosas serias también y los serios, ¿eh? Que... Y de gente seria, no de sensacionalistas. Sí, pero también hay muchos audios de... Bueno, esto lo de los audios me recuerda mucho a lo del Prusés también. De sí. Mi primo es Mossos de Escuadra y me ha dicho que están a punto de cerrar la frontera y van a actuar. Hoy, por ejemplo, lo he discutido eso. Bueno, he hablado eso por WhatsApp. Han pasado un vídeo de una enfermera. O esta enfermera que estaba diciendo que en la Valdebrón. No sé en qué hospital era. Bueno, que están hipersaturados, que habían cerrado no sé cuántas plantas, que eso era un desastre. Y yo he dicho, bueno, este audio lo podía haber mandado mi abuela, esto no tiene ninguna credibilidad. Y otra ha dicho, mi tía trabaja en la Valdebrón y sí que es verdad que dicen que lleva sin parar de currar desde el martes por la noche, porque están hiper, o sea, que se ve que es una locura, que aquello es un desastre, pero que te cagas. Bueno, claro, la gente doblando turnos y de todo, ¿no? Claro, pero tú ¿por qué tienes que hacer caso de un audio de una voz que no conoces? Eso puede ser cualquier persona. Claro. Cualquier persona que quiera hacer política esto. Yo escuchaba un audio también de un supuesto... Hay varios audios también que son coñeros. De un supuesto enfermero de La Paz. Yo tengo muchos aquí, ¿eh? Que la verdad es que me ha gustado bastante y lo he pasado a bastantes contactos. No muy sé, gracioso. No sé si lo tengo localizado, pero yo tengo aquí un seguramente montón. Seguramente sí. Bueno, yo lo tengo, si lo necesitas, yo lo tengo. Bueno, ahora, y veo a mí me ha gustado lo mucho que pasa ese. En Madrid y es que es una réplica de lo bueno, que hemos después hecho de 36 aquí, horas. Un momento, tú no llevas aquí los cascos, ¿verdad? Primero nos cerraron los colegios y todo el mundo, pues vacaciones, a la calle, al parque, las terrazas hasta la bola, encima hace un clima buenísimo. Bueno, pues esta es una chica de Madrid que dice que la gente se ha tomado los días estos así como fiesta y la gente se ha tirado a la calle. Entonces ya nos han encerrado en casa. Pero que tengo un montón. Esta es otra. Hola, chicos y chicas. A ver, os mando este audio a vosotros, que la mayoría sois profes. Que, bueno... Lo voy a adelantar. Cortará la... y lo que está por venir es muy serio. Entonces, si... de aquí a dos semanas está la UCI colapsada y el hospital está colapsado, si a vuestro padre le da un infarto o a vuestro hijo una apendicitis o vosotros tenéis un accidente de tráfico, que están circulando muchos, era por ponerlo de ejemplo. Mira, tengo otro que me acaba de enviar Menta, pero este es coñero, de urgencias, que llevo aquí 36 horas metido. Lo que pasa es que es largo, agotador, no puedo más. Claro, es que nunca había visto esto, o sea, es que están pacientes por el suelo, y es que no hay camas para todos, es acojonante. Entonces, no sé cómo vamos a hacer, porque que encima se espera que suba muchísimo el número de infectados, y es que estamos en La Paz, que no damos a más, o sea, no sé. Es que además... Uy, se ha ido. ¿Sigo? ¿Sí? Hola, chicos, pacientes. Claro, es que la parte guay viene después. Por la urgencia. Hasta que parecía serio. Diciendo que a partir de mañana por la tarde lo dejan todo cerrado. Y también nos ha dicho la policía que van a invadir Cataluña. Ya van a aprovechar para todo el proceso y tal. Y van a matar a todos. Entonces ya van a hacer como una maniobra para eso. Y luego también os quiero decir que si notáis algún tipo de síntoma que no se diga en la tele, que también vais al hospital, porque está habiendo muchos casos de explosiones genitales, ¿vale? O sea, lo que es la zona escrotal está reventando y todo esto pues no lo han dicho. Entonces, imagínate, claro, que tú vas por la calle y te explota un huevo. Nada, que gracias por creer todo lo que digo, que soy neurocirujano astronauta Guardia Civil y presidente del gobierno. A esto es a lo que me refería yo. Sí, que cualquiera puede mandar uno. Que cualquier puede mandar uno. Es muy divertido. Hay muchos. Me encanta. O sea, es que con esto, o sea, la generación de memes y de cachondeo con esto, esto es, vamos, esto es insuperable ya. Esto es insuperable. Aunque el mejor ha sido el de Ciudadanos otra vez, el de gobierno de Andalucía, que ha dicho que la Semana Santa no se va a suspender porque... ¿Por qué? Porque las fechas de Semana Santa son las fechas de Semana Santa. Y la gente tiene vacaciones y tiene que disfrutar y viajar. Aunque bueno, sí, a mí la Semana Santa sí que no lo tendrían que suspender. Eso ahí, que hay una criba... Pero es una criba importante, de ahí. De todos los palurdos que de esto, que el otro día, bueno, hace una semana salía de que estaban indignados los católicos porque había una virgen que no le podías tocar los pies. Y decían, y salía la gente diciendo que la que virgen eso no podía ser. Es tan pura y tan de esta que el coronavirus, pues bueno, pues venga, pues seguir tocándole los pies. Y lo que sobra son gente como esa, yo que sé, ignorantes. Bueno, ya está. Bueno, pues bien. Hoy ha sido monotemático. Y muy raro. No, bueno, raro es la sensación. Estamos viviendo una situación rara también. Vamos a por la agenda. Vamos a intentar hacer una agenda de actividades suspendidas. Espera, que te pongo la canción. Venga, pónmela. Bueno, chicos, todos estos acontecimientos están entre comillas, pueden ser suspendidos en cualquier momento. Mañana, no sé si estará colgado el programa o estarás con las dos. Bueno, ya veremos. Mañana, día 13, viernes 13, o sea, ya esto, estamos con el coronel y mañana es viernes 13, todavía puede ser peor. En el Berengué toca Morton Yeye. Seguramente no, ¿eh? El 15 de marzo, calzutada y actividades para todas las edades en la casa ocupada Study Now. Y el domingo, el mismo día, el domingo 15 de marzo, a la 1, quien toca Valentín Wallace en la Taberna Santa María. Y ya nos vamos al 21 de marzo, a las 8, también en la casa Study Now. Hay un concierto antidepresivo. Sí, bueno, sí, podría ser. Iría bien, ¿eh? Iría bien el concierto antirrepresivo. Con Donne Persian, que es hoy, Bajo Tierra y Potts. Y el 27 de marzo, a las 8 y media, Rinconet en su retrete en el Bar Berengué. Todo se va a suspender. Todo se va a suspender. Y lo que ya está suspendido son... varios actos de Semana Santa. No. Sí. ¿De sí, Semana sí. Santa? Sí, no sé qué cofradía, no sé qué de Aragón, que eso ya han afirmado que lo suspenden. Suspenden el octavo festival de música de Ariños da Nosa Galicia. No. Previsto para el 14 de marzo. Había una charla de la plataforma en defensa de la Serra Marina y Cansán sobre el futuro del parque y se ha pospuesto. Suspenden los mercadillos de Santa Coloma hasta nueva orden. Unas jornadas feministas que se iban a celebrar del 16 al 23 de marzo también han sido suspendidas. En el nuevo local de la CIBA. ¿Las hacían todas allí? Creo que sí, había uno suspendido ahí. Pues está todo suspendido. Dios. Y suspenden hasta nuevo aviso también la proyección del cortometraje New Blitz de Perdó, previsto para el 18 de marzo en la biblioteca de Singerlin. Y los únicos que no han suspendido su actividad son La Paz, que siguen... No, para... no, han suspendido actividades también. Bueno, pero hoy han parado un desnudamen. Pero bueno, ahora me dicen que suspenden, se suspende todo. Y espero que suspendan también que echan a la gente de sus casas. Este viernes también había Poetry, que tampoco hay Poetry. Pues todo a tomar por culo. Bueno, pues vaya agenda, ¿no? Sí, todo pendiente de un hilo. ya veremos. Yo no he comprado nada. La gente está arrasando. Yo no he comprado. Es que yo soy ya, yo tengo la nevera temblandito, tío. Y no, la despensa pobre, ¿no? También. Yo creo que soy un inconsciente. Igual soy un inconsciente, pero yo no he comprado nada. No sé. Yo me he despistado. Sí, yo, a mí me pasa igual. Y la cosa se ha empezado a poner fea. Ya han empezado a salir las señoras con bolsas de plástico en la cabeza y los señores cargando los carros con flanes y doritos. Y es que me ha pillado así. Yo no tengo ni leche para el café con leche de mañana, ¿eh? Yo tengo, estoy con el último cartoncico. Estoy fatal, yo también, ¿eh? Yo estoy esperando que la gente, la cosa se desmadre de tal manera que, haya que revienten los cristales y lo pille esto gratis. Sí. El otro día vi un anuncio de cambio, ¿cómo era? Cambio Audi 3 nuevo, sí, por dos rollos de papel del váter, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo me voy a esperar a eso. Voy a vender el coche que ya no puede circular y me voy a pillar tres paquetes de papel higiénico. Un paquete de Winston y tres paquetes de papel. Me voy a tirar otra vez al tabaco, total. Y para lo que nos queda del convento. Sí. Ahora ya no es buen momento para dejar de fumar. Sí, hombre, una dependencia menos, tío. Así solo me tengo que preocupar de la comida. Pero si quedan. Si nos queda nada. Queda poco. No, pero claro, digo una dependencia menos a la que ir a suministrarte. Ah, bueno, pues sí. Claro, o sea, es vale, no pasa nada. Si no tengo tabaco, no me pasa nada. Pero si no tengo comida, me muero. Pero no me quiero morir por el tabaco y por la comida. Bueno, pero mueres echando pestazo a cenicero. Oye, es que todas las conversaciones vienen de lo mismo. Ahora me has dicho de no quiero morir. ¿Qué has dicho? ¿Que no quería morir? Yo qué sé. Bueno, no, he dicho que ibas a morir oliendo a cenicero, lo he dicho yo. Y escucho una conversación, dice: joder, ahora están diciendo que una vez muerto todavía pasas el virus, no sé qué. Y la y digo, es que esta locura, ¿de dónde la saca la gente, tío? ¿Cómo que pasas el virus? Que aunque te mueras. Sí, tú, o sea, tú pero que el coronavirus, dices. El corona. ¿Y qué más da? No, a ti te da igual, pero si vas al entierro de un muerto que tenía coronavirus. Que te contagia. Que te contagia el mismo muerto. Claro. De hecho, todo empezó ahí en un. No fue en un velatorio. En un entierro en Vitoria. De unos gitanos. No, fue en La Rioja, que eran unos gitanos que venían de Vitoria. De Aro. La gente era de Aro, pero el entierro creo que fue en Vitoria. Pero claro, no lo contagió el muerto. O sea, se contagiaron en el entierro porque habría algún contagiado. Eso no sé. Si al final, bueno, eso no sé. Eso no sé. ¿Vosotros habéis ido últimamente? Últimamente me refiero a los últimos años. Claro. No, algún entierro. O sea, el muerto no está accesible. No, no, está. Tú no te puedes acercar al muerto y tocarlo y besarlo y que te contagie. Pero se lo incineran. ¿Habéis visto la niebla que hay en Santa Coloma? ¿Habéis visto qué? La niebla. Sí, sí. Ah, es de la incineración, ¿no? Eso igual están incinerando ya los primeros de estos. Y claro, todo el polvillo este que es. Eso se no es niebla, eso de esto de los incinerados. O sea, eso de que muere a altas temperaturas el virus, no. Eso va a caer en partículas sobre nosotros. Y vamos, o una de dos. O nos están fumigando y nos van a salvar. Estáis zumbadísimos. O nos están cayendo particulillas de muertos que ya la han palmado por coronavirus y vamos. Una de tres, porque a lo mejor nos están fumigando el virus. Están metiendo virus ahí por. Bueno, se están. Esa niebla no es normal, ¿eh? No era. De hecho, yo iba ahí por la ronda y de. O sea, la ronda era, había sol y de pronto una especie así, una neblina. Y yo creo que era. Digo, ya ha habido un accidente y se está quemando un coche en la de esta. Pero no, venía del mar. Pero no os estáis dando cuenta de que está volviendo como el invierno. Porque como se está paralizando la industria, estamos dándole vidilla al mundo. Unos días, entonces está volviendo el invierno, cuando había niebla, cuando helaba aquí en Santa Coloma, no sé si os acordáis cuando helaba, iba a coger el coche y estaba toda la escarcha en los cristales. Los gorriones, yo estoy viendo estos días más gorriones. Yo también he visto gorriones. Está volviendo todo. Es precioso. Sí. Quedaremos cuatro y los gorriones. Pues eso. Los supervivientes y todo como antiguamente. Las heladas en invierno, la Greta contenta. Bueno, Dios, hombre. Expediciones para conseguir comida. La peña viviendo en zulos y venga, va, a ver, coger las armas y vamos a pillar unas latas de atún. Lo vamos a tener que dejar aquí, ¿eh? Una pena. Sí. Bueno. Pues eso, que no sabemos. Esperemos que estéis todos bien en vuestras casas. Calentitos. Escuchándonos. Con... Sí, y si este programa, aunque nos haya quedado raro, pues tenemos 57 programas más. Sí, nos podéis escucharlo todo. Claro, tenéis 14 días para escucharnos todos los días. 14 días, quién sabe, ¿eh? A lo mejor... 14 días con sus 14 noches. Bueno, que nada, que nos vemos, espero, de aquí un par de semanas. Yo la veo. Atención, acabo de dejar el micro lleno de baba. Qué cerdaco. Descarado, no me da igual si te pasa el último programa. Bueno, que lo dejamos aquí, ya está. ¿Puedo proponer una canción? ¿Tenemos tiempo? Vale. Venga, va, va, sí. Horror en el supermercado, ¿no? No, ha sonado antes, lo que pasa es que no estabais atentos, ¿eh? ¡Ah, que ha sonado! Ha sonado de fondo ahí. ¡Ah! Pues si queréis la ponemos, la ponemos. Vale, la ponemos. Venga. Venga. Un besico. Chao. Os queremos hasta siempre. Ha sido un placer. Un placer. 58, qué número más bonito. Mira, nos hemos quedado, es precioso. Nos hemos quedado en 58. Número par. Y murió joven. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Y nadie sabe cómo hacer.